dónde estará. Y trato de decir, no te alejes de mí. Eres tan hermosa, eres todo para mí. Mi vida mejoró cuando llegaste tú. Será duro de aceptar si tú te vas de mí. Mi vida mejoró cuando llegaste tú. Será duro de aceptar si tú te vas de mí. Te busco en las esquinas, con quién hablas, a quién miras. Celoso, celoso, celoso soy. Celoso, celoso, celoso soy. Intento controlarme, mis celos me dominan. Soy celoso. Eres todo para mí. Mi vida mejoró cuando llegaste tú. Será duro de aceptar si tú te vas de mí. Mi vida mejoró cuando llegaste tú. Será duro de aceptar si tú te vas de mí. Celoso, celoso, celoso soy. Celoso, celoso, celoso soy. Te busco en las esquinas, con quién hablas, a quién miras. Celoso, celoso, celoso soy. Celoso, celoso, celoso soy. Intento controlarme, mis celos me dominan. Soy celoso. Soy celoso, pero por ti, mi amor. Intento controlarme, mis celos me dominan. Soy celoso.